Bueno, y un poco como lo anticipábamos hace un ratito, hoy también queremos rendir homenaje a uno de esos seres nuestroamericanos que nos ha ayudado a construir un montón de sentido popular. Y por eso estamos en comunicación con Celina Pipo, compañera docente, pedagoga, de una gran trayectoria y formación, a quien hemos elegido para charlar un poco de Paulo Freire. Buenos días, Celi, ¿cómo estás? Hola, Javi. Hola, buenos días ahí a las lescumpas. Bueno, un honor poder hablar de alguien como Paulo Freire, con todo lo que significó para la educación en toda nuestra América y para cada uno y cada una de nosotros que nos hemos formado con su pensamiento y nos ha guiado en nuestras prácticas desde hace un montón de años de manera muy significativa. Así que bueno, una alegría estar hablando acerca de Paulo Freire hoy con vos. Bueno, la alegría es nuestra de que aceptaras. No siempre es muy fácil que los y las compañeras que están tan formados como vos nos compartan, sobre todo en este formato radial, ¿no? Sus saberes y su formación. Celi, un poco la idea de esta charla es tomar o poder recordar, refrescar, ¿qué aportes ha hecho Paulo Freire en cuanto a educación, pero también en cuanto a política? Si querés, empecemos un poquito por educación, para pensar un poco juntos cómo eso también fue aportando a lo político, ¿te parece? Dale. Bueno, la verdad que son tantos los aportes de Paulo Freire que siempre hacemos algún recorte, ¿no? Y a partir de la invitación a tener esta charla me puse a pensar un poco qué sería lo que me gustaría privilegiar, sin volver a las lecturas, sino desde la experiencia y desde el conocimiento previo que ya tengo de todos sus aportes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que en lo que ha sido mi práctica y mi formación, entre los aportes más importantes, uno es el que tiene que ver con cómo pensar la relación pedagógica, ¿no? Uh-huh. La relación docente-estudiantes, docentes-educandos, cómo pensar esa relación que es tan cotidiana para quienes trabajamos en el sistema educativo y también para quienes hemos trabajado en el ámbito de la educación no formal, cómo pensar la horizontalidad, cómo pensar el diálogo, cómo interpelarnos cotidianamente para construir relaciones pedagógicas que no supongan un saber localizado en una sola persona o en un solo colectivo docente y un no saber localizado en el lado de quienes son nuestros estudiantes o quienes son las personas jóvenes o adultas o niñez con quienes trabajamos en los ámbitos de la educación no formal. Entonces, esa cuestión del diálogo de saberes me parece que fue clave como una de las rupturas más importantes que nos planteó Paulo Freire para pensar las relaciones pedagógicas y también pensar de qué se trata este diálogo de saberes, ¿no? Que supone que aquellos niños, niñas o comunidades con las que trabajamos tienen un montón de saberes, al igual que nosotras o nosotres, y que en este encuentro de lo que se trata es de saber mejor lo que ya saben. Esto a mí me pareció tan simple y tan importante en Paulo Freire, cuando él hablaba de saber mejor, significa que ese saber que todos tenemos necesita ser problematizado para saber mejor, para comprender mejor las comprensiones que ya tenemos del mundo, de la realidad en la que estamos inmersas. Así que este saber mejor me parece clave, me parece muy simple. Cuando tengo reuniones como maestra con las mamás, los papás, los tíos, abuelos, las familias de de mis estudiantes siempre es algo a lo que recurro, digamos. Uh-huh. Acá nos encontramos para saber mejor, también para saber más, saber cosas nuevas, saber cosas que nunca nos hemos planteado, pero para saber mejor lo que ya se sabe. Y es una invitación que enseguida genera diálogo con las comunidades y genera esta comprensión de para qué nos encontramos todos los días en las escuelas o en las instituciones de todo tipo, dentro del sistema educativo y también en los ámbitos de la educación no formal. Así que eso me parece clave. Y otra cuestión que por supuesto es clave y es central es que la práctica educativa es una práctica política. Se trabaja siempre a favor de alguien. Y eso es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo, a favor de quienes estamos trabajando cada día, cada minuto, en cada gesto, en cada práctica cotidiana, en nuestro quehacer educativo. Así que esas son como dos cuestiones súper claves, ¿no? Comprendiendo que cuando trabajamos a favor de alguien, a favor de un sector social, a favor de grupos que vivimos múltiples opresiones, estamos desarrollando prácticas que necesariamente son emancipatorias o son opresivas o refuerzan la opresión o trabajan en pos de la emancipación y la transformación social. Así que estas son cuestiones claves y por supuesto en este sentido también la cuestión de la esperanza. Sí. Si trabajamos en favor de la transformación es porque estamos seguras, seguros que la transformación es posible, es lenta, es cotidiana, pero es posible. Y que el futuro que se sueña, que se busca, se tiene que adelantar y se tiene que construir y se tiene que vivenciar en las prácticas cotidianas y en lo más pequeño y mínimo de esas relaciones pedagógicas atravesadas por los saberes. Sí. Estos son como algunos de los elementos así más, para mí, más significativos y que, nada, me atraviesan todos los días, cada vez que preparo mi tarea, cada vez que la experimento, cada vez que la analizo y la reviso una vez llevada adelante y la reformulo y así, ¿no? La estima como uno de los ejes, ¿no? Para poder aprender y para poder aprender. Si uno no se siente bien, es difícil poder aprender algo. Y no se siente bien si no es posible una identidad cómoda, ¿no? Entonces, si hay un grupo de los que no sabe y un grupo de los que sí sabe, no es posible sentirse bien, ¿no? Uh-huh. Sí, y si se nos señala en forma permanente que no sabemos, ese lugar se fija como un lugar en el que nos encontramos después en otras prácticas y en otras relaciones sociales. Claro. Y esto que decías vos de la educación como una práctica política fundamental, ¿no? Porque cada vez sucede menos, pero todavía sigue sucediendo que hay el dedito acusador de algún padre, madre de escuela, que dice: en esta escuela están haciendo política, ¿no? Como si todos los años anteriores eso que se pinta como el no posicionamiento, en realidad es un posicionamiento a favor justamente de quienes mantienen una opresión constante y sostenida desde hace muchísimo tiempo. Y sí, esto es así, esto ha sucedido siempre y nos va a seguir pasando, y cada vez que nos vuelva a pasar tendremos que volver a explicar en qué sentido hablamos de que nuestras prácticas son políticas y cómo lo político atraviesa la totalidad de la vida social y de las prácticas sociales como la educación. Es inevitable entender que vivimos en sociedades atravesadas por relaciones de poder y asimetrías, entonces en este contexto toda práctica social va a estar necesariamente atravesada por esa realidad y invitada o interpelada y obligada a tomar posicionamientos. Claro. Entonces esto lo tendremos que explicar una y otra vez de manera que sea comprensible, accesible a quienes quieran escuchar y a quienes no quieran escuchar. Así es la situación, digamos, ¿no? Porque desde las escuelas o desde las prácticas educativas, en cualquier ámbito en que las desarrollemos, estamos construyendo poder. Claro. Y en esa construcción de poder, Celi, nos podemos ir un poco más hacia lo netamente político. Justamente los aportes de Freire tienen que ver con eso, ¿no? Con empoderar, con construir poder, con habilitar internamente y hacia el campo propio ese ejercicio del poder, ¿no? Sí, es que, bueno, esto que estás diciendo, lo del ejercicio del poder, es fundamental, digamos, en todas las relaciones sociales, en todos los espacios organizativos, en las organizaciones sociales más constituidas y en las pequeñas comunidades que también van construyendo organización cotidianamente. Lo político es fundamental, digamos, ¿no? Porque en esas construcciones, la manera en que se construyen las relaciones entre las personas que las integran, las maneras en que piensan sus acciones hacia el afuera de las organizaciones, son modos políticos, en el sentido de que son modos colectivos que buscan construir, adelantar proyectos de sociedad. Y los proyectos de sociedad siempre son políticos porque influye en esos proyectos, digamos, siempre hay modos de usar el poder y los privilegios. Así que es inevitable, digamos. Y también es necesario pensar que las acciones llevadas adelante por las comunidades, las organizaciones sociales más o menos constituidas, también son pedagógicas, son educativas, porque las personas nos formamos al integrar grupos u organizaciones. Nos formamos, aprendemos a ser personas, aprendemos modos de ser personas, entonces también siempre estamos hablando del carácter pedagógico de esas prácticas políticas de las organizaciones sociales o de los grupos sociales en los que las personas nos hacemos personas de una determinada manera, ¿no? Y nos hacemos personas en lo colectivo también. Uh-huh. Así que también es importante resaltar no solo el carácter político de las prácticas educativas, sino el carácter pedagógico de las prácticas políticas que se dan en otros espacios sociales que no son comúnmente denominados como espacios educativos, y sin embargo lo son, ¿no? Tal cual. Qué interesante y qué ganas de, bueno, de concretar algo que hace tiempo que venimos planteando en nuestra organización, que es poder ofrecernos espacios de reflexión en torno a estos saberes, ¿no? Que hemos ido construyendo y enriqueciendo, sabiendo más, como decías al principio de la nota, ¿no? De estas cuestiones, justamente en el vínculo con otros y en instancias de organizaciones y de instituciones, ¿no? Realmente re interesante, Celi. Me dan ganas de pensar en poder pensar en espacios de reflexión más sistemáticos. Porque esto es... Me parece también re importante y re interesante reforzar la idea de que el pensamiento y la práctica que nos dejó como legado Paulo Freire tiene muchísima actualidad, ¿no? A veces uh-huh. queda como, bueno, es un pensamiento que quedó antiguo, ¿no? Tiene muchísima actualidad y además nos permite construir diálogos y puentes con muchos otros pensamientos y prácticas que se vienen generando en los últimos años y que pueden ser alimentados y de hecho se nutren en los aportes de Paulo Freire, y eso también me parece reinteresante, digamos, ¿no? Sí. Poder tender puentes. Yo, para cerrar, te tiro una más. A ver, hay toda una corriente ideológica que milita la descolonización, incluso de las ideas y de los pensamientos de izquierdas, ¿no? Y que plantea que en nuestra América tenemos pensadores y constructores de una identidad ideológica propia, que incluso, digamos, le da una vuelta a las cuestiones o encara por otros lados las cuestiones que se han encarado en otras partes del mundo. Paulo Freire es uno de esos referentes que se ha nutrido también de otros tantos y otros tantas, como, bueno, como José Martí, Simón Rodríguez, y otras tantas. ¿Qué pensás de esta idea de colonizadora? Mira, yo creo que todos los planteamientos de colonizadores son importantísimos, nos ayudan a pensar que siempre tenemos que anclarnos en el territorio en el que nos encontramos, y eso es lo que pensamos también como educadores cada vez que construimos prácticas situadas incluso en el contexto de una pequeña comunidad rural en la que desarrollamos nuestra práctica. Entonces, el pensamiento situado es un pensamiento fundamental para construir saberes y para construir prácticas. Así que desde ya, la referencia a prácticas situadas, a prácticas que se construyen desde nuestra América y a teorías que se construyen desde nuestra América indígena, desde nuestra América popular, son fundamentales para construir un pensamiento autónomo, pero yo soy de la idea de que no es necesario renegar de todo lo que venga del afuera, entre comillas. Hay muchísimo que viene del afuera y de lo que también podemos nutrirnos, digamos. No soy de la idea de que una cosa sí y la otra no. Creo que es re importante hacer nuestra propia tarea de selección de aquello que nos puede nutrir y de aquello que puede alimentar una línea de pensamiento que tiene que ser necesariamente propia. Tal cual. Muchas gracias, Elina. La verdad Bueno, que no. es muy grato poder escuchar y poder contar con tu mirada. De hecho, ahí me están llegando mensajitos que dicen qué bueno escuchar voces como la de Celina en el programa. Así que bueno, mira, Bueno, el un abrazo agradecimiento es. inmenso y bueno, siempre dispuesta a lo que pueda aportar. Es cierto que muchas veces estoy viviendo o trabajando en lugares alejados y a veces se nos complica tener presencia en acciones que se van llevando por la zona de Bolsón y la comarca, pero nunca me desvinculo del todo, así que bueno, estoy para lo que se necesite. Sin Un dudas. abrazo enorme y bueno, quedo abierta a cualquier otra invitación en la que podamos seguir conversando. Dale, sin dudas vamos a hacer uso de esa invitación y te vamos a volver a convocar en algunas semanas. Muchas Bueno, gracias, Celina. un abrazo, cariño. Un abrazo grande. Celina Pipo, docente, pedagoga, investigadora, bueno, una grosa.